qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa, ¿Qué ciencia con eso? Si ustedes son de esos a los que no les gusta quedarse con la duda y sienten afecto por las explicaciones confiables basadas en evidencia, este es su programa. Ahora que sí, por ejemplo, ustedes son de los que leen su horóscopo para saber con quiénes son compatibles en el amor, déjenme decirles que eso no tiene ningún sentido, así que tienen que quedarse también con nosotros porque entonces les hace falta un poco de ciencia en sus vidas. Bienvenidos a ¿Qué ciencia con eso? Les pasamos los contactos en cabina para que se comuniquen con nosotros al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-61-5459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. Y les recordamos también que se pueden contactar directamente con nosotros a través de nuestro Facebook de ¿Qué ciencia con eso? Bueno, pues ayer fue 14 de febrero, por lo que el día de hoy hablaremos de un tema que incluso ha propiciado guerras, pero también ha cautivado a todo artista. Ha sido inmortalizado en pinturas, poemas, literatura en general, música y pues en las películas también lo vemos con frecuencia. Para muchos es considerado el motor de la vida, pero la pregunta es, ¿puede la ciencia dar explicación a este sentimiento? La respuesta es sí, aunque muchos creen que no deberíamos tocar el tema porque le quitamos todo lo romántico. Pero no nos importa, somos curiosos y no lo podemos evitar. Así que hoy vamos a ponernos poco románticos y hablaremos de ¿qué ciencia con el amor? Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Bueno, si queremos entender cosas como este sentimiento, como el amor, podemos explicarlas de diferentes formas. Una forma que ocupamos en biología es explicarlos desde la parte histórica, es decir, la parte evolutiva. ¿De dónde viene ese sentimiento y por qué es tan arraigado, como nos mencionaba, como mencionábamos al inicio, ¿no? ¿Por qué es tan arraigado ese sentimiento en la humanidad? Y podemos irnos a una explicación histórica o evolutiva. Pero también podemos dar una explicación actual y de cómo funcionan las cosas, es decir, desde la fisiología podemos hablar, o desde la morfología y todo esto, podemos dar una explicación a este sentimiento. Entonces, primero vamos a hablar de esta parte evolutiva, porque si ven o han observado, o qué piensan ustedes más bien, de los animales, ¿creen que los animales o otros organismos sienten amor o no? ¿Desde dónde viene el amor, no? Entonces, ¿creen que las moscas sienten amor, las bacterias? Entonces, uno de los objetivos del amor, de los objetivos finales, es la reproducción, y es la reproducción sexual. Entonces, llegar a que se reproduzcan los organismos. Y no todos los organismos se reproducen de forma sexual. De hecho, eso es lo más reciente, pero antiguamente los organismos menos desarrollados solo se reproducían asexualmente. Es decir, que una bacteria, por ejemplo, se reproducía ella y daba origen a una bacteria igual, ¿no? Entonces la bacteria madre daba origen a otra bacteria igualita a esa bacteria. Entonces eso tenía unas ventajas y unas desventajas, ¿no? Ahí no había que buscar pareja, ¿no? La bacteria no tiene que buscar pareja para reproducirse. Pero la desventaja es que el material genético o la información genética es la misma para las dos bacterias. Entonces, al tener la misma información genética, pues cualquier cambio en el ambiente o cualquier depredador, un virus, por ejemplo, que hablábamos en programas anteriores, puede acabar con la población o con las dos bacterias. Entonces, por eso, en algún momento, los organismos optaron por tener una reproducción sexual. Y hay organismos incluso que pueden elegir, ¿no? Que pueden, hay muchas plantas, por ejemplo, si han observado, hay plantas que pueden tener esta reproducción asexual, se les cae una ramita y se reproduce la planta de nuevo. Otra planta que tiene la misma información genética, pero también se pueden reproducir sexualmente. La ventaja, lo que creen los biólogos, que es la ventaja de la reproducción sexual, es esta variabilidad. Es decir, que los hijos no van a ser nunca iguales a los papás en esta reproducción sexual. De hecho, se combinan los genes para que se dé un organismo completamente nuevo. Y esto es bueno porque si, otra vez, si llega un depredador, un virus, tal vez alguno de los hijos tenga esa diferencia que le haga soportar al virus o que le haga soportar un cambio en el ambiente. Ahora, imagínense, con el cambio climático, por ejemplo, probablemente ese cambio climático pueda acabar, esa diferencia en la temperatura pueda acabar con poblaciones de organismos, pero tal vez algunos que son diferentes soporten ese cambio y se adapten al cambio climático. Entonces, la ventaja de tener una reproducción sexual. Hay otros que creen que también la reproducción sexual es buena porque hace que los errores que se han ido llevando a través de las copias de los organismos, cuando es reproducción asexual, se van acumulando errores en la copia, esta información. Entonces, al crear esta reproducción sexual, como que se limpia ese genoma o esa información y puede volver a reproducirse bien sin copiar esos errores. Entonces, también es una ventaja de la reproducción sexual. Como que no se va haciendo viejo el genoma, ¿no? Se renueva constantemente y eso es bueno para los organismos también. Por eso dicen que se trata de mejorar la especie, no de empeorarla. Pues esa es otra visión de la reproducción sexual, ¿no? También. Y el fin último de todos los organismos en la Tierra es dejar esa información genética. Porque si no se deja, es un fracaso evolutivo y reproductivo y biológico. Entonces, la idea de los organismos o la función final es reproducirse. Somos víctimas de la evolución. Exactamente. Y estamos sujetos a esas presiones de selección para reproducirnos, bueno, para todas nuestras actividades. Entonces, vamos a ver cómo el amor también influye o este sentimiento nos empuja hacia la reproducción. Pero no en todos los organismos pasa lo mismo, ¿no? No vemos que todos los organismos estén ahí pegados como cualquier pareja de novios que vemos en la calle. Entonces, no todos los organismos están forzados a estar juntos, ¿no? Por ahí. Entonces, esa es otra, es una característica especial de algunos organismos. No todos lo presentamos. Entonces, o alguno que los pueden presentar son, por ejemplo, algunas aves que sí son muy dadas a estar a ser una pareja estable, pero regularmente no se presenta en la naturaleza. Y se cree que en los humanos se dio en especial medida o en mayor medida por las características que tenemos, ¿no? Una de ellas es el andar en dos piernas. Cuando éramos monos andábamos trepados en los árboles. Y después, cuando nos hicimos más terrestres y bípedos, es decir, que andábamos sobre los dos pies nada más, que bajamos de los árboles en algún momento, esa característica ayudó a que se fortaleciera. Bueno, algunos antropólogos creen que eso ayudó a que se fortaleciera esta relación entre las parejas. Y eso lo podemos explicar porque al bajar de los árboles, cuando las mujeres tenían a sus hijos, tenían que cargarlos ya de otra forma, ya no los tenían que llevar en la espalda necesariamente, sino que tenían que llevar a veces al frente cargándolos y ya no tenían las manos disponibles para sus actividades. Entonces, en muchas ocasiones, o sobre todo cuando las crías estaban pequeñas, los hombres tenían que ayudar y proporcionarles recursos a las mujeres para poder cuidar a los niños, ¿no? Entonces, esa es una, el que nos andáramos en dos piernas, es una de las características que hizo que se reforzara este sentimiento, que se creara este sentimiento del amor. Que también tiene que ver con una de las características de nuestra especie, ¿no? Que es que las crías nacen como muy temprano en el desarrollo, entonces los bebés tienen que estar mucho más tiempo en comparación con otras especies al cuidado de sus madres, ¿no? Sí, exactamente. También, bueno, también, y esto tiene que ver con el tamaño del cerebro. Nos creció tanto el cerebro que ya no cabían, los bebés nacen muy cabezones y ya no pueden nacer tan grandes porque si no crecería más el cerebro y el estar parados impediría que las mujeres pudieran tener a los bebés. Entonces tienen que nacer muy pronto. Por ejemplo, y ustedes pueden observar cómo en animales más grandes, no sé, las vacas, se han observado cómo nace una vaca o otros animales, los monos incluso, nacen con mucho pelo y ya se pueden mover. O las vacas a los minutos de que nacieron pueden estar ya caminando o corriendo incluso algunos, ¿no? Porque eso es necesario, nacer así para poder huir de los depredadores. Entonces, que tengamos el cerebro tan grande hace que nazcamos antes y entonces nacemos más dependientes de las mamás. Entonces, por eso somos bebés indefensos. Y también la infancia se prolonga mucho comparado con otros primates para que se desarrolle el cerebro. Entonces, tener un cerebro grande trae sus ventajas, pero esta sería una desventaja, ¿no? Que necesitamos estar siendo cuidados por nuestros papás o nuestras mamás. Al principio por las mamás, ¿no? Porque también nos alimentan. Muy interesante. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa, pero antes les vamos a dejar con una cápsula. Ahora con la ciencia podemos tener una explicación más certera de qué es el cortejo y qué es el enamoramiento, pero antes, ¿cómo se pensaba o por qué se pensaba que nos enamoramos? Los dejamos con esta cápsula sobre la mitología del amor. Regresamos. Mitología, mitología. Se dice que al enamorarnos somos víctimas del flechazo de Cupido. Esta expresión proviene de la mitología griega y su traslado a la romana. En esta, se cuenta que de los amores de Afrodita o Venus, que es considerada la diosa de la belleza y el amor, con Ares, también conocido como Marte, dios de la guerra, nacieron varios hijos, pero el que llegó a alcanzar mayor reconocimiento fue Eros o Cupido, dios del amor y encargado de provocar el enamoramiento. Como diosa del amor, Afrodita normalmente era asistida por Eros, la personificación del deseo amoroso, y que cumple sus propósitos al inspirar amor tanto en dioses como en mortales. A Eros se le representa como un joven alado, ligero, bello y con los ojos vendados, con un arco y flecha de madera con los que iba enamorando a los dioses y humanos con los que se topaba. Según la tradición, las flechas que Eros portaba las fabricó él mismo siendo un niño. El dios se había criado en lo más profundo de los bosques al cuidado de las fieras salvajes, ya que cuando nació, su madre se vio obligada a esconderlo de Zeus. Cuando creció, construyó un arco de fresno y con madera de ciprés construyó sus peligrosas flechas. Los romanos lo transformaron en un niño, Cupido, pero con los mismos atributos y se dedicaba a hacer una travesura tras otra alrededor de los dioses del Olimpo. La representación de Cupido se ha conservado hasta la actualidad. Su arco y flecha se han convertido en el símbolo del amor romántico, y sus disparos con los ojos vendados representan al amor falto de razón y ciego. Así que si eres de los que al enamorarse no entiende de razones, échale la culpa al travieso de Cupido. O mejor, sigue escuchando nuestro programa para una explicación más confiable. Mitología, mitología. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible.

según algunos antropólogos, y la otra es la cuestión del cerebro, que es tan grande que los niños tienen que nacer antes para poder, antes de que estén muy desarrollados o completamente desarrollada la cabeza, para que puedan dar a luz las mujeres. Entonces nacen muy dependientes de las mamás. Para todos necesitamos, los bebés para todos necesitan que estén las mamás, para que les den de comer, para que los cambien, ¿no? Entonces, para muchas cosas necesitan a las mamás ahí. No podrían sobrevivir solos. A diferencia de otros organismos que nacen y ya luego, luego pueden sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, tal vez no los mamíferos, pero tal vez las tortugas han visto, ¿no? Nacen y luego, luego se van al mar. Los humanos, a diferencia de ellos, necesitamos mucho cuidado porque nuestro cerebro todavía no se desarrolla, tiene que crecer. Entonces, son muchos años que tienen que estar al cuidado de las de los papás. Y las mamás, para asegurar de que el papá esté ahí, se fue desarrollando esta cuestión del amor, ¿no? Para que los papás estén siempre ahí cuidando. En otras especies, también en el humano, en los humanos, pasa esto, ¿no? Que los papás no se hacen responsables de los hijos. Pero eso pasa muy comúnmente en la naturaleza. En los humanos lo que hemos hecho para evitar eso es desarrollar esta conducta o este sentimiento del amor. Entonces, durante la historia evolutiva del hombre, se ha ido reforzando esta conducta y se ha ido fijando a través de varias modificaciones en el cerebro y fisiológicas de nuestro cuerpo. Sí, entonces, como dice Felipe, todo se reduce a reproducción, o sea, perpetuar la especie y al cuidado de las crías, ¿no? Para un buen desarrollo. Sí, así es. Todo. Eso es lo que esas dos razones son las que, según algunos antropólogos, hacen que se haya desarrollado este sentimiento en la humanidad. Bueno, pero ahora entonces sí, ya hablando un poco de evolución, bueno, ya que hablamos un poco de evolución, podemos hablar de, pues, qué pasa, ¿no? Cuando nos enamoramos y todo lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos en esa etapa. Primero, habría que decir que en toda relación se dice que hay tres componentes mínimos. Uno sería algo llamado intimidad, que en una relación sería la comunicación, poder estar compartiendo sentimientos tanto positivos como negativos con la pareja, la confianza, la compañía, hacernos compañía y compartir algunos intereses en la relación. Otro componente importante sería la pasión, que es la que tiene que ver directamente con la sexualidad. Y por último, el compromiso, que puede ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo sería pues esa decisión de estar con otra persona en el momento y a largo plazo la voluntad de mantener esa relación por mucho tiempo. Esos son los tres componentes principales y qué tipo de relaciones existan va a variar dependiendo de estos componentes. Ahora, a lo que nosotros me voy a enfocar principalmente en lo que se llama amor romántico. Este amor romántico, que como decía Felipe, es el que hemos desarrollado para, a la larga, con el único fin de perpetuar nuestra especie, se divide en tres partes. La primera parte es como la parte más sexosa, a lo mejor la que tiene más que ver con el mundo animal en general. En esta, lo que va a predominar se dice que es el deseo, como esa ansia de satisfacer sexualmente y seguramente nuestros antepasados se veían motivados por este deseo simplemente por la unión sexual. Aquí lo que le pasa a nuestro cuerpo, tanto en hombres como en mujeres, es que aumenta la testosterona. Seguramente han escuchado de esta hormona sexual que por lo general predomina en los hombres. En realidad, ambos sexos lo tenemos, tanto hombres como mujeres, pero cuando estamos en esta fase del amor romántico, en ambos géneros, la testosterona suele aumentar y esta se relaciona con el apetito sexual. Que también habría que decir, las hormonas son las que se encargan de comunicar a varios órganos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, del cerebro se comunican con otros órganos y estos órganos también pueden tener una comunicación con nuestro cerebro. Y todo esto es a través de hormonas, aunque también vamos a hablar de otro tipo de moléculas en otro momento. Sí. Siguiendo con la testosterona, pues esto podría explicar un poco por qué en el macho se dan más como estas conductas de querer conquistar, al parecer está relacionado con este aumento en la testosterona, y por otra parte en las hembras se da más esta conducta de querer ceder, de querer ser conquistadas. Otras sustancias que están muy relacionadas con esta fase es otra sustancia que está en nuestro cerebro que se llama dopamina y otra llamada norepinefrina, que más adelante hablaremos con más detalle de ellas, que también están relacionadas con la producción de la testosterona. O sea, al final todas estas sustancias llevan como al apetito sexual. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa, pero los vamos a dejar con una canción que habla sobre el amor. Les dejamos a Queen con Somebody to Love. Anybody find me? Solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA. XHA.

ligadas al funcionamiento del cuerpo, la fisiología de nuestro cuerpo y a las reacciones que tengamos en el cerebro. Sí, son los mensajeros químicos que comunican a nuestro cerebro con el cuerpo o entre neuronas. Así es. Bueno, y ya continuando con nuestro tema, pues habíamos hablado antes del corte de esta primera etapa que tiene el amor romántico, que en realidad tiene que ver más como con el deseo de la pareja. Pero después de esta primera fase, viene la segunda fase, que es la que nos vuelve medio loquitos, que es, se conoce como la fase de enamoramiento, ya o plenamente es también conocida como la fase del amor romántico, que se caracteriza por una gran felicidad al llegar al grado de euforia y por esta obsesión de estar enamorados. Se cree que esta fase fue la que llevó a que concentráramos nuestros esfuerzos para cortejar a un solo individuo a la vez, buscar una sola pareja a la vez. Esa sería como su función. O sea, va hacia la fidelidad, ¿no? Las relaciones monogámicas, ¿no? De un organismo con otro. Ajá. Y bueno, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo o a nuestro cerebro cuando estamos en esta fase? Bueno, pues se ha visto que hay un aumento en el cortisol, que esta es una hormona que está relacionada con el estrés. Cuando estamos estresados, segregamos cortisol. Y eso sucede porque en esta primera fase solemos estar efectivamente estresados y muy ansiosos. Estas conductas suelen ser positivas mientras sean moderadas, porque además de que nos mantienen en estado de alerta, solemos estar en un estado muy positivo y nos invitan a enfrentar nuevas cosas. No todo el estrés es malo, cierta cantidad de estrés es positivo y nos permite avanzar. Entonces eso sucede al principio de las relaciones, pero por lo mismo de que estamos ansiosos, suele haber un aumento en la sudoración, en la presión arterial, en el ritmo cardíaco, en los movimientos peristálticos, que eso es curioso porque muchos creen que eso es lo que se relaciona con las famosas mariposas en el estómago, pero no es más que movimientos peristálticos acelerados. O sea, esto se relaciona con enfermedades del estómago como diarrea y sentir vómito a veces, incluso cuando estamos muy enamorados podemos sentir eso. Pero también se ha visto que en esta fase la testosterona en los hombres suele bajar. La testosterona que habíamos mencionado como hormona sexual, en los hombres suele bajar y entonces ellos se presentan como más tranquilos. En cambio, en las mujeres se mantiene alta y eso hace que estén más alertas y en algunos casos incluso se reporta que pueden ser o que podemos ser un poquito más agresivas. También algo súper importante en esta fase es la dopamina, que ya había mencionado Felipe, que es una de las sustancias que permiten la comunicación en nuestro cerebro. En esta fase, tanto hembras como machos, mujeres como hombres, presentamos un aumento de dopamina y eso es lo que nos hace presentar mayor atención hacia nuestra pareja. A ese punto que ni siquiera vemos los defectos, nos hace sentir más motivados, nos hace tener conductas orientadas hacia el objeto, es decir, hacia nuestro ser amado, y se asocia mucho con el aprendizaje de estímulos novedosos y pues efectivamente, porque cuando se está empezando una relación, todo es novedad. Y además, como les decía, aquí presentamos estados de euforia, de más energía, hiperactividad, pero también como estamos ansiosos podemos tener insomnio, pérdida del apetito, desarrollamos cierta obsesión, ansiedad y miedo a veces. Y también es como una recompensa, ¿no? Que le da, nos hace sentir bien, nos da placer esta dopamina y es una recompensa que nos da nuestro cerebro a este comportamiento. Y de ahí se van reforzando esta cuestión de la fidelidad. Exacto, justo la dopamina es un neurotransmisor que está muy relacionado con las adicciones por esta sensación de sentirnos bien y efectivamente el amor puede volverse adictivo por culpa de la dopamina. Otro neurotransmisor que está muy relacionado es la norepinefrina, que en realidad sus efectos son muy parecidos a los de la dopamina, están muy relacionados. Y justo porque estos dos neurotransmisores suben, parece ser que otro que baja es la serotonina. Aquí, al contrario, en lugar de tener índices altos de serotonina, en esta etapa de la relación suele bajar. Y la baja de serotonina está muy relacionada con las obsesiones. Aquellos que tienen trastorno obsesivo compulsivo se ha reportado que tienen baja en serotonina. Y eso explica por qué durante esta fase de la relación tenemos cierta obsesión, ¿no? Y todo, algo que caracteriza mucho a esta etapa es estar todo el tiempo pensando en el ser amado. De hecho, para algunos, para los que estudian el amor, Una pregunta clave es ¿cuánto tiempo del día pasan pensando en su pareja? Y hay quienes reportan que incluso el 90% del día pueden estar pensando en su pareja, y eso pues quiere decir que pues están justo en esta etapa y están muy enamorados en ese momento. Entonces eso es lo que explica por qué uno empieza a soñar despierto y empieza a fantasear y empieza a reflexionar sobre la pareja. Entonces eso tiene que ver con la obsesión en esta etapa. Bueno, y en cuanto a las zonas del cerebro que trabajan, hay estudios que se han hecho con personas que reportan estar enamorados, y con un método de estudio que se llama resonancia magnética se ve cómo está funcionando su cerebro en ese momento cuando se les presentan fotos de sus parejas, de las personas de las que están enamorados en ese momento, y se ha visto que una parte del cerebro que se le conoce como el sistema de recompensa está muy activado durante esta fase del enamoramiento. Entonces eso nos hace sentir como un estado de ánimo muy positivo, nos hace también evaluar los sentimientos de nuestra pareja y está relacionado con estas zonas del cerebro que tienen una producción alta de dopamina, ¿no? Que nos hace sentir todos esos efectos positivos y sentir cierta adicción durante esta etapa. Y bueno, esta etapa, el tiempo que dura es variable. Algunos reportan que es de 12 a 18 meses la fase de enamoramiento. Algunos dicen que puede llegar a durar hasta 3 años. Termina cuando los niveles de serotonina vuelven a su normalidad. Al paso del tiempo, el estrés empieza a disminuir y entonces se incrementa la segregación de otras dos hormonas muy importantes que van a dar paso a la tercera etapa, de la que vamos a hablar más adelante. Y antes de continuar, los dejamos con una cápsula que habla sobre una planta que se cree relacionada con el amor. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. La planta de la que hablaremos hoy es fácil de encontrar. De hecho, es una hierba que muchos consideran dañina para los cultivos y puede ser tóxica al consumirla. Por otra parte, si se sabe aprovechar, esas sustancias tóxicas nos podrían ayudar. Incluso esta planta posee una falsa fama de poder crear una pócima de amor. La planta del rumbo a la que me refiero es el toloache. Varias especies tienen este nombre y también se le conoce como hierba del diablo o hierba hedionda por su peculiar olor. Produce sustancias para ahuyentar a sus depredadores, las que también le dan propiedades anestésicas, antiespasmódicas, expectorantes y alucinógenas. Por sus efectos psicotrópicos, en varias culturas se ha empleado en rituales y en la medicina tradicional se emplea contra el dolor, la tos, el asma y el insomnio. Sin embargo, no se recomienda ingerirlo, ya que es difícil controlar la concentración de sus agentes activos y puede provocar, entre otras cosas, desorientación, taquicardia, falta de concentración, angustia, psicosis y dificultad para respirar, más o menos lo mismo que sentimos al estar enamorados. Quizá por eso se tiene la creencia de que al dársela al ser deseado, caerá rendido a nuestros pies. Debemos evitar consumirla, ya que los efectos negativos pueden durar desde unas horas hasta varios días, y entre más se consuma, hay mayores posibilidades de que exista un daño neurológico permanente y hasta puede causar la muerte. Ten cuidado, que no te den toloache si no quieres morir de amor. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA, la voladora radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:46. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3,000 millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7,000. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Con el tema de hoy, ¿qué ciencia con el amor? Como les decíamos antes del corte, después de la etapa de enamoramiento, viene una etapa que ya es más a largo plazo, se conoce como la etapa de apego. En esta etapa lo que va a suceder es que vamos a segregar dos tipos de hormonas, una llamada vasopresina y otra llamada oxitocina. Ambas están relacionadas con el apego, son fundamentales para establecer lazos afectivos. Nosotros ya tenemos como un sistema innato de apego, que es el que generan, por ejemplo, las mamás con sus hijos. Pero bueno, en esta etapa se desarrolla con nuestras parejas. La oxitocina, por su parte, como les digo, se libera durante el trabajo de parto y la lactancia. Entonces es la que permite establecer la relación entre la madre con su bebé. Y vemos esta otra importancia que decíamos del amor, ¿no? Del cuidado paternal, cuidado parental, que necesitamos los hijos o los bebés. También está ligado a estas hormonas, ¿no? A la vasopresina sobre todo, y a la oxitocina. Entonces, ahí se ve cómo están relacionadas tanto este amor a la pareja como el amor a los hijos. Entonces, tienen su origen muy parecido, ¿no? También. Bueno, que lo que sería más importante sería, yo creo, el amor parental, porque eso lo tienen otros organismos, otros mamíferos, y ya después se desarrolló el amor a la pareja. Además, estas son las hormonas que se cree que se relacionan con la monogamia, ¿no? Se han hecho experimentos con roedores machos, que suelen tener una pareja a muy largo plazo, en donde se les inyecta vasopresina y lo que hacen es, antes de conocer a una pareja, se les inyecta vasopresina y empiezan a defender su territorio y se vuelven más posesivos respecto a la hembra, ¿no?, con la que están en el momento del experimento. Y al revés, si se les bloquea la producción de esta hormona, lo que hacen es comportarse como patanes y entonces lo que hacen es empezar a buscar distintas hembras, ya no solamente una. Que otra vez digamos que esos ratones tienen ambas conductas, ¿no? Pueden ser muy monogámicos o poligámicos, ¿no? Entonces, con estas inyecciones hacen que la conducta se vaya más hacia la monogamia. Y como les mencionaba, son raros también los organismos que no se comportan como patanes, los machos, porque regularmente lo que pasa mucho en la naturaleza son las relaciones poligámicas o poliándricas, es decir, que una hembra puede tener varios machos. O sea, solo se dan las dos, un macho con muchas hembras o las hembras con muchos machos. Bueno, y estas hormonas también están relacionadas con la producción de testosterona, ya sea porque la aumentan o porque a veces la bajan. Entonces, por ejemplo, en esto del apego, se ha visto que cuando los hombres ya están en esta fase de apego, suele disminuir la testosterona. Y esto tiene que ver con que ya están en una fase de familia, ¿no? Cuando nacen sus hijos, o se ha visto que los hombres que cargan a bebés suelen tener una disminución en la testosterona y parece ser que también está muy relacionado con la producción de oxitocina y de vasopresina. Bueno, ya hablamos entonces de estas cuestiones evolutivas, cómo viene históricamente, se ha desarrollado y reforzado esta conducta del amor. Y todo esto va relacionado con el cerebro. Entonces, las modificaciones conductuales se van relacionando con lo que pasa en el cerebro. Y esto a lo largo de los años se va reforzando. Y si esta conducta favorece la reproducción y que se dejen los genes en la población, entonces se ve reforzada y se mantiene en la población. Pero no todo es esto de la naturaleza, también o esta parte evolutiva y biológica. En los humanos es muy importante la cuestión social. Entonces también estas presiones sociales son importantes y van modificando estas conductas del amor y, por ejemplo, la selección sexual también es diferente dependiendo la cultura. Sí, por ejemplo, en esta fase de apego la oxitocina a veces puede hacer que disminuya la dopamina y la norepinefrina, que son pues las que nos provocan el enamoramiento, ¿no? Pero pues si nosotros queremos que una relación se mantenga a largo plazo, pues el chiste es hacerle como una trampa a nuestro cerebro, a la parte biológica, y por medio de la cultura estar manteniendo la novedad en la relación, ¿no? Igual estar aprendiendo constantemente, variar actividades, y esa es una forma de hacer que las relaciones puedan durar por mucho más tiempo. Es importante mencionar que la parte evolutiva es regularmente más lenta, los procesos son más lentos porque tienen que pasar generaciones para que se queden esos cambios, a diferencia de la evolución cultural, que esa sí es muy, muy rápida y está pasando todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo podemos ver actualmente cómo las culturas son diferentes dependiendo del lugar y también dependiendo las condiciones pueden cambiar. Entonces, hasta aquí dejaremos este tema del amor, aunque tiene muchas cosas que se pueden estudiar la parte del cerebro, la parte histórica, con otros animales, qué es lo que pasa. Entonces, solo es una probada de lo que se puede saber acerca del amor. Tal vez en otro momento nos metamos en algún tema en específico. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Esperamos les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana en ¿Qué ciencia con eso? Recuerden escribirnos al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Nos escuchamos la próxima. Adiós. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás tú, rezando la oración estás tú, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno.